¡Viva la República del Paraguay! ¡Viva! Muy buenas noches a todos. A todos los paraguayos que hoy han sido protagonistas del Día de Nuestra Libertad, de una nueva gesta democrática. Sé que muchos hoy estarán así como nosotros, llenos de esperanza y de compromiso hacia el futuro de nuestra nación. Quiero primeramente, porque haya tantas personas que agradecer. Hemos llegado a la culminación de esta historia que hemos construido juntos. Entre miles y miles de paraguayos, en cada rincón de la República del Paraguay. Hoy quiero saludarle a ellos, a quienes han depositado a través de sus votos su confianza en nuestro proyecto. Mi gratitud desde aquí por creer y soñar con nosotros en un Paraguay mejor. Mi agradecimiento para aquel pueblo paraguayo que no nos ha votado hoy, pero que sí ha participado con las mismas esperanzas y con los mismos sueños que participaron y que protagonizaron hoy esta gran cívica. Y mi compromiso inclaudicable para tratar de, con nuestra gestión, ganarme la confianza de aquellos que hoy no nos han acompañado y a quienes los invito a que sean parte de esta historia que vamos a construir juntos los próximos años los paraguayos. Quiero agradecerles a todos. Hoy hemos tenido más, creo que, los últimos informes que recibimos del Tribunal Superior de Justicia Electoral, una participación del más del 62-63% de gente que se ha levantado hoy a depositar su fe en el futuro del Paraguay, que ha formado largas filas en cada local electoral habilitado para sufragar hoy. Gente que ha salido bien tempranito. Señores de la tercera edad, compañeros de nuestra generación, jóvenes de la República del Paraguay que fueron protagonistas hoy y que salieron, formaron filas a depositar su fe, su protagonismo. Ya dije a la señora de tercera edad que muchas se fueron en silla de rueda y con sus andadores a decirle al Paraguay: yo soy dueño de mi nación y de mi futuro y soy protagonista de la construcción. Agradecerle a ellos, a este noble pueblo paraguayo. Hoy de vuelta nuestra democracia ha dado ejemplo y sé que retumba, no solamente aquí, sino que retumba en el mundo la noticia que Paraguay, la democracia está consolidada y que hoy el pueblo ha hablado libremente y que vamos a dar un paso hacia adelante, hacia la construcción de un Paraguay unido y de un Paraguay reconciliado. Quiero agradecerles a los tantos integrantes de mesa hoy, a nuestros apoderados, a nuestros punteros, a los dirigentes de nuestro partido, porque la columna vertebral de este triunfo fue gracias a la Asociación Nacional Republicana Partido Colorado. Mi gratitud a nuestro querido Partido Colorado, a sus dirigentes, a nuestra historia. Agradezco hoy también a los jefes de campaña. Creo no podemos dejar de reflexionar. Tuvimos una larga tarea, un largo caminar, un largo trayecto, lleno de dificultades, de obstáculos. El Partido Colorado se enfrentó a una gran alianza legítima, todos unidos contra el partido. Hemos construido un proyecto electoral con una dialéctica que queremos que se instale en el corazón de todos los paraguayos. La dialéctica de la unidad, el compromiso de reconciliación, los valores del perdón y de la integridad. Hemos construido un proyecto decente que llegó al corazón del pueblo. Y el pueblo votó por la unidad del Paraguay y no por la división del Paraguay. Hoy yo me comprometo a ser un factor de unión en el futuro del Paraguay. Quiero agradecerle a mi familia, a mi señora esposa, a mis hijos, a mi madre. Y mis saludos, que han sido la fortaleza de nuestra campaña, que no me han abandonado en ningún momento y que me han dado fuerzas y me han permitido vencer muchas veces el desánimo, el cansancio y siempre sostenerme bajo este núcleo sagrado que tiene la sociedad, que es la familia, el núcleo de la familia paraguaya. Agradecerle de corazón al próximo vicepresidente de la República del Paraguay, el compañero Hugo Velázquez. Muchas gracias, mi querido Hugo. A su señora esposa, a su familia. Agradecerle a el líder del Movimiento Honor Colorado, que ha trabajado por la gran unidad de la familia colorada, el presidente de la República, don Horacio Manuel Carter Jara. Presidente. Muchas gracias, presidente. Agradecerle al compañero Santiago Peña. Allá está Santiaguito. Gracias, Santi. Agradecerle porque este es el compromiso que tenemos las nuevas generaciones de, por sobre nuestros intereses personales, priorizar los consensos necesarios por la República del Paraguay. Y como herramienta nosotros creemos que la salud del Paraguay depende mucho de esta unidad que ha demostrado el pueblo colorado en este tiempo y en este día. Agradecerle también una gran conquista, un gran triunfo que hemos tenido histórico. Por primera vez en la historia democrática del Paraguay, los próximos 5 años va a trabajar con el presidente, el gobernador colorado en el departamento central, el compañero Hugo Javier. ¿Dónde está Hugo? Todos somos Paraguay hoy y todos somos centrales de mañana, ¿verdad, mi querido? Agradecerle a los jefes de campaña, al doctor José Alberto Alderete y al compañero Luis Nighting. Sí, de a poco. Agradecerle a nuestros apoderados, al señor Juan Ernesto Villamayor, a Magnolia, a Wildo Almirón, a Eduardo, a Eduardo González. Agradecerles a todos los funcionarios públicos que fueron protagonistas. Quienes van a ser mi compañero de trabajo y que sé que desde hoy temprano estuvieron trabajando para que este triunfo hoy podamos festejar esta noche. Gracias a todos los funcionarios públicos por este compromiso. Agradecerle también a todos los jóvenes que tuvieron una gran participación en este proceso electoral y a las valientes mujeres, a las mujeres paraguayas. No, y al funcionario público ya entran docentes, funcionarios de salud, o si no voy a tener que hacer toda la institución. A todos quienes han hecho posible que hoy estemos aquí festejando el triunfo de la democracia. Yo, para finalizar, hoy, esta mañana temprano, me he comprometido con todos los observadores internacionales que visitaron nuestra República y a quienes les saludo, quienes fueron testigos de esta fiesta cívica. Me comprometí con ellos que no iba a salir a hablar hasta que no haya resultados responsables, porque eso merece nuestro Paraguay. Yo he cumplido, he salido esta mañana a desearle éxito a todo el pueblo paraguayo y me he mantenido en silencio porque tenemos que construir un país con seriedad y con responsabilidad. Eso espera el pueblo de nosotros. Hoy, a esta hora, podemos decir gracias por el gran triunfo que le dio al Partido Colorado el pueblo paraguayo. Gracias. Y comprometernos, renovar nuestro compromiso que hemos hecho durante el transcurso de esta campaña. Desde hoy se acabaron las divisiones estériles en el Paraguay. Se acabó el debate. El pueblo habló y mañana va a amanecer un Paraguay unido y yo me voy a dedicar a unir a la República del Paraguay. Mi saludo a nuestros adversarios ocasionales, con quienes hemos tenido una competencia sana. Le agradezco a los miembros del Tribunal Superior de Justicia Electoral que han hecho un gran trabajo. Hoy culmina una etapa donde el pueblo depositó sus esperanzas, sus sueños, el futuro de sus hijos en un proyecto político. Mañana empieza el compromiso más importante, que es honrar ese sueño, esa esperanza que el pueblo paraguayo depositó en nosotros. Yo hoy me comprometo con ustedes. Hoy tengo a tanta gente, pero no me puedo olvidar de recordarle a mi padre, que fue un gran colorado. Y en homenaje a nuestros hijos, a nuestras futuras generaciones, ese mandato, ese discurso, esos principios que hemos sostenido en este tiempo difícil en la construcción de este itinerario político, lo vamos a mantener intacto los próximos 5 años. Vamos a honrar la confianza del pueblo paraguayo. Vamos a trabajar con honestidad, con integridad y con mucho sacrificio, dando todo de nosotros para que yo, dentro de 5 años, pueda salir por la calle y pueda recibir el aplauso de los paraguayos por haber cumplido el compromiso que hemos hecho con la nación. Yo les pido que hoy, desde aquí, desde esta tribuna, desde la Casa de los Colorados, les saludo al presidente del Partido Colorado, el compañero Pedro Aliana. Pido a todos nuestros dirigentes que custodien hasta el final este proceso electoral. En algunos lugares tenemos que seguir contando nuestros votos. Hay gobernaciones en juego, hay senadurías en juego, hay diputaciones en juego, hay miembros de la Junta Departamental en juego, hay miembros del Parla Sur en juego. Les pido a todos, yo sé que todos estamos cansados, pero hagamos un último esfuerzo de custodiar lo que el pueblo hoy manifestó en las urnas y que después, culminado este proceso electoral, vamos a tener tiempo de encontrarnos, de reencontrarnos para festejar el triunfo de la democracia paraguaya, el triunfo del pueblo paraguayo. Quiero agradecerle a todos ustedes que nos acompañan, a los medios de comunicación que van a ser aliados estratégicos. Vamos a construir un país recuperando ese espíritu donde nuestras diferencias tienen que servir para construir. Nosotros somos constructores y todos sean bienvenidos quienes quieren construir una patria justa, una patria con equidad, una patria con moral, con instituciones fuertes, con instituciones independientes. Bienvenidos y sean aliados estratégicos en esta gran misión que no tiene solo el presidente, los ministros, el vicepresidente, los diputados, los senadores, los gobernadores. Esta misión que tenemos todos los paraguayos. Seamos protagonistas de la construcción del futuro, de tu país, de tu nación, de tu futuro. Bienvenidos a trabajar juntos para construir el futuro de la nación. Que Dios le bendiga a todos. Que Dios le bendiga al pueblo. Vayamos esta noche y oremos, agarrados de la mano en familia, oremos por nuestro país. Oremos por nuestra familia. Muchas gracias a todos. ¡Viva la República del Paraguay! ¡Viva, ¡Viva el Partido Colorado! ¡Viva! Que Dios le bendiga a todos. Muchas gracias.